cabalgado, como dos enamorados, como la primera vez. Me quiero, ya nos dimos por en menos, y el secreto murmuraba, nada nos va. Las vueltas que da la vida.